52 Hz Bass. Revolucionando la consola. Si tú supieras quererme como te quiero, si me esperaras igual que yo a ti te espero, olvidarías el mundo entero. Y si por otra sintieras lo que yo siento, la vida